Sí, bueno, ya vino Monte Bong, ya vino Trocker, y bueno, ahora sigue Naranjito Blues. El día de hoy en este programa especial nos está acompañando Tani Miranda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y bueno, este programa va a estar de lujo, invitados muy importantes tenemos en este programa. Vamos a estar aquí desde la 1 de la tarde, que ya es un poco pasadito de la hora, pero no se preocupen, es para que ustedes sigan escuchando buena música. Y también, ¿por qué no? Diferentes locutores. Siempre me reclaman que estoy solo. Bueno, ya hay más gente. Los que me pedían voz femenina, ya hay voz femenina, señores. Yo estoy. Sí, sí, sí, ya. Tomándole el lugar a mi señor esposo. Sí, sí, sí, sí. Sí, es que me reclaman mucho que porque dicen que las voz femeninas no duran en el programa. ¿Cómo es? ¿Y la chava que está en el programa? No sé. Desconocemos su paradero. No, de verdad, dejó de venir. Iba a ir a una boda, luego se fue a otra boda y no sé, creo que sigue de boda en boda, entonces... Dice que no la balconíamos. Ah, ok, que no la balconíamos. No, saludos para ella. Bueno, las rutas de acceso, señores, para que se comuniquen este programa. Laura Díaz va a estar en las redes sociales esta tarde. un ratito. Sí, va a estar un ratito aquí acompañándonos. Facebook.com/programa Palitroche. El grupo de Facebook también, programa Palitroche y Radio Cusey. Estamos estrenando perfil de Facebook, que bueno, no lo queríamos hacer, pero involuntariamente mi cuenta fue dada de baja unos 5 días. Hice un nuevo Facebook, se dio de alta mi cuenta nuevamente y dije, pues para no desperdiciar esta cuenta, vamos a ir en el programa. Muy bien. También nos pueden seguir por Twitter, es @ang3wl05. Y tenemos muchas sorpresas. Me están viendo feo del otro lado de cabina, porque ayer el señor Carlos y un servidor estuvimos transmitiendo algunos lapsos en vivo desde el estadio Milite. Los errores que hubo también ayer, los cantos al unísono y muchas cosas que también estuvimos viviendo el día de ayer, como esas caminatas en periférico y otras cosas que vamos a estar hablando más adelante. Tenemos también unos audios que Cintia Valdés, en una Tweetcam que estuvimos participando con ella, nos dejó. Exacto, muy bonita también. Saludos para ella, y ya es embajadora del tequila. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bueno, y no van a dejar mentir, señores de controles. Que en Guadalajara están las chicas más bonitas, ¿a poco no? En Guadalajara fue donde yo me enamoré. Ay, ay, ay. Bueno, tenemos mucha música, pero para empezar, la selección la va a hacer mi señora esposa, ¿por qué no? Hay que dejar que... Hoy yo no voy a mandar, hoy van a mandar las mujeres. Ah, eso está muy bien, eso me gusta más. Muy bien. Vamos a irnos con algo de Carla Morrison. Algo de Carla Morrison, que está buen señor Carlos en controles. Está algo distraído el día. Qué vole, aquí estamos al pendiente. No, nada más hoy, no. Así es aquí en Radio Cusey. Vamos con algo de Carlita Morrison, señor, ¿le parece? Carla Morrison, ¿cuál va a querer? Va a irla buscando. No sé cuáles tengan. ¿Cuál quiere que le cantemos? Una salida. Carla Morrison. Tengo 2 álbumes. ¿Cuál quieren? ¿El de Mientras tú dormías? O Aprende. La canción de Una salida, señor. A ver, va a estar acá, pues déjame buscarla. No sé en qué álbum. ¿Ontas? Sí. Ay. Pero bueno, ahí está. Tenemos lista. Muy bien. Listo, para ustedes, de Carla Morrison, Una salida. Un seco que humedece de ti. Yo pienso que tu luz es mi ejemplo, que eres bello por dentro. Ay, me derrito por ti. Y no quiero aceptar y lo voy a negar, pero es tan grande que me voy a explotar de ti. Estás clavado en mí. te voy a querer y me echaré a correr negando todo el sentimiento que me delate ante ti, aunque siento que voy a morir buscando una salida. Yo estoy tan perdida buscando una salida. Yo estoy tan perdida. Yo siento que dudas y consejos que me pueden salvar, pero me cuesta escuchar. Tu nombre tatuado sin fin y no quiero aceptar, y lo voy a negar, pero es tan grande que me voy a explotar de ti. Estás clavado en mí y no te voy a querer y me echaré a correr negando todo el sentimiento que me delate ante ti, aunque siento que voy. Ya estamos de vuelta aquí en el programa Politroche, después de haber escuchado algo de Carla Morrison, que bueno, una de salida. Mis favoritas. Sí, una muy buena canción. Que bueno, cuéntanos un poquito por qué es de tus favoritas esta canción. No, en sí, bueno, me gustan casi todas sus canciones, es de las mejor, como que le echa más sentimientos. Sí, ¿no? De las más acá. Sí, sí, recuerdo que me dijiste una vez, ve este video, si no lloras eres muy insensible. Sí, es que hay un video donde sale Carla Morrison, sí, tocando en acústico, la de una salida, y llora. Eso es ponerle sentimiento. Es ponerle sentimiento a la canción. Sí. De hecho, en una entrevista ella mencionaba que la han criticado mucho porque llora en público, llora en sus conciertos, y llora en los videos, dicen que porque, o sea, así como, lloras para, no sé, para ganar fama, dice que no, dice que porque ella es muy sentimentalista. Le gusta imprimir en cada canción, que no le gusta que sea la misma versión o la misma edición de la canción, que le gusta imprimirle un toque cada vez que la canta. Sí, por eso yo creo, es de mis favoritas. Sí, he escuchado a mucha gente, sí, que la critica, pero me parece que es ingeniosa y de verdad, como les decía, le echa sentimiento a las canciones. Sí, sí, sí. Me menciona también el señor Carlos, dice que Carla Morrison le parece como que se había puesto a Denise LeBlanc y a Natalia Lafourcade. Sí, es algo, una fusión medio extraña. Exacto, es una fusión algo extraña, pero muy bonita voz. Esperemos pronto tenerla por aquí, al menos en un enlace. Pero próximamente vamos a estar hablando con el Wax, a ver qué dice. Eso estaría muy bien. Bueno, vamos hablando aquí al buen compañero, ¿cómo estás? A ver, preséntate para que te conozca toda la gente que nos está escuchando. Bueno, pues Julio, aquí dando una visita rápida con nuestro compañero Ángel. Y bueno, pues saludar a todos en esta transmisión de radio. Está aquí el buen Julio, un buen compañero de sistemas digitales, que bueno, aparte de lo poco que aprendí de multiplexores, pues de lo que dejan las clases, son muy buenos amigos. También muy, muy buen amigo de Dan, que no se encuentra en estos momentos, ya está trabajando. Pero bueno, le mandamos un fraternal saludo y un abrazo al buen Dan, para que nos esté compartiendo también sus opiniones el buen Julio y nos diga qué piensa o qué le parece este programa de radio, que vaya conociendo un poquito más y por qué no que vaya visitándonos también los viernes. Bueno, pues a mí se me hace una muy buena alternativa que ahora nos den la oportunidad de decir lo que pensamos. Y pues empezando ahorita así con lo básico y después ver qué más se puede hacer para poder transmitir a una mayor área, ¿no? Así es, vamos a estar intentando crecer. Vamos, bueno, evidentemente primero en el área local, que es el centro universitario, pero poco a poco vamos a ir expandiéndonos. Ya estamos escuchándonos en otros países, que ya es de verdad muy buena ganancia. Y qué mejor que se siga escuchando el nombre de Radio Cusey. Ya estamos en Latinoamérica, estamos también en parte de Europa y ojalá que siga creciendo. En Japón también, señor, en Japón ya nos escuchan. Por ahí teníamos un spot que creo que se me perdió, lo voy a buscar. Nos mandamos saludos desde Japón. Entonces, nos habían hecho un promocional. No sé ni cómo le lo hicieron. Bueno, no, solamente me lo hicieron llegar, un promo en japonés del programa. No le entendemos. No, de hecho no está, no, pero está algo curioso, pero bueno, les agradecemos. Y bueno, ahorita comentábamos de Carla Moy y el sentimiento que le imprime a sus canciones. Tú como vocalista también no me vas a dejar mentir. ¿Cómo es eso cuando le imprimes sentimiento a una canción? Pues simplemente tienes que ser la canción tuya. Ajá. A veces la conectas con anécdotas, no sé, recuerdos, situaciones que te han pasado. Y es así como... pues no es nada más por cantarla. O sea, es por transmitir un mensaje, un sentimiento a las personas que te están escuchando. De las canciones que me has cantado, ¿cuál es a la que, en tu parecer, le imprimes más sentimiento? Pues, en el tiempo que estuve con De Grial, siempre lo dije, la canción de Déjame. Era así como una letra que verdaderamente me llegaba. Me gustaba cantarla. Es muy bonita esa letra. De hecho, pues, con esa letra precisamente conocí a De Grial. El video también que está en YouTube, también hay un video que, bueno, se ve un De Grial, pues, una alineación diferente a la que estaba. Sí. Cuando, pero bueno, se ve muy bien, y también lo que le imprime, ¿no?, la canción. Exacto. Y aparte también, de verdad, sí, es una muy buena letra, que quédense con la versión original, que es con la que canta ella. Pero bueno, ya van llegando ahorita los señores de Naranjito Blues. Ahorita vamos a entrar a una canción y ahorita en un momento vamos a tenerlos aquí en cabina. ¿Qué le parece si el buen señor Carlos ahorita nos manda con alguna canción? Esto es del soundtrack de FIFA, aquellos que les gusta el fútbol. Bueno, vamos con algo de LCD Sound System. Esta canción se llama Daft Punk is playing at my house. Está escuchando Radio Cusey. Regresamos. Vamos a escuchar MGMT con esto que se titula Kids. Regresamos a una pausa y entramos con Naranjito Blues aquí en cabina. deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciau.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosey.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cusey, informando para ti. ¿Se acerca la Navidad y ya tienes el regalo para tus hijos? No dudes en comprarle un palitroche. Todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Cerramos a las 4 por hora de comida. Solo aquí en Radio Cusey FM. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Ah, mira, osciloscopios nuevos. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro. Tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, házelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Cusey Network Radio. Cantar rap. Sí, ¿no? Rapea. Regresamos, que es programa Palitroche. Estamos aquí a punto de entrar con Naranjito Luz. Nos agarraron la plática aquí, señores. Nos estaban platicando acá de acerca de bodas y bueno, más bodas. Y hablando de bodas, saludos para Erika Mora. No, no es cierto. Saludos, Erika, a ver cuando te das una vuelta porque te estás perdiendo los boletos para el Rock por la Vida. Que ya se fueron dos, señores. Ahorita vamos a decir los ganadores para que pasen el día de mañana a recoger sus boletos. Y bueno, ya están aquí con nosotros los señores de Naranjito Blues. Señores, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, escuche bien. Ah, pues, chido aquí. Muy bien, gracias por venir. También saludos para Lili, que le hizo la invitación. Gracias. Ya, porque recuerdo que tuvimos una mala experiencia con ustedes. No de su parte, sino de nosotros aquí como Cusey. Recuerdo que a mí me tocó ser hace unos meses, pues estar buscando grupos que vendían a tocar en una semana cultural, una semana de talentos. Pues nos dicen, ¿sabes qué? Tráete los Naranjito. ¡Pah! Me pasan el número, toda la onda. Me dicen, Naranjito, ¿sabes qué? Te cobramos tanto, tocamos tanto tiempo. ¡Pah! Pues, y resulta que los que nos habían dicho, tráete los Naranjito, pero no los vamos a pagar. No, pues, ¿qué pasó? Pero bueno, aquí está el Naranjito Blues con nosotros, señores. Ahorita, bueno, vienen promocionando el blues como debe de ser. Que se difunda más este género, que es tan bueno. Que no debemos de pagar para escuchar un buen blues. Y bueno, sí se debe pagar los grupos, pero no para no un precio tan elevado. Pero ustedes lo están haciendo de una manera muy buena. Están tocando en Chapultepec, también están tocando en el Tulok, están teniendo una muy buena recepción en este lugar. Bueno, ¿cómo les está yendo en estos aspectos? ¿Qué nos pueden comentar acerca de esto? Pues está chido, ¿no? Nosotros desde el principio siempre el proyecto era tocar en la calle. Por, bueno, varias razones, pero las más importantes, una era simplemente porque nos gusta, ¿no? Siempre... pues siempre crecimos en la banqueta, somos amigos desde niños, entonces siempre era así como un tanto callejero, entonces ahí es donde más nos sentimos más cómodos y ahí es donde queríamos tocar. Pero también, como mencionas ahorita, para difundir el género, sobre todo en generaciones donde ya no estaba llegando, porque siempre, sí ha habido blues aquí en Guadalajara siempre, pero ya estaba muy encasillado en los mismos bares y las mismas sí. generaciones donde pues los menores no pueden entrar o cosas así, ¿no? Entonces en la calle se abre pues a todo tipo de público de manera gratuita. Y oh, como ahorita que mencionas lo de los costos y eso, sí, sí, sí. Claro que se debe cobrar porque es tu trabajo y tiene un valor, pero también necesitas primero hacer al público que lo consuma, ¿no? Entonces es como parte de eso, pues si queremos que el blues sea bien pagado como debería de ser, pues primero necesitas crear escuchas y para eso pues estamos tocando en las calles de manera gratuita. En Chapultepec es donde más impacto ha tenido porque se ha hecho, pues se le ha llevado un desarrollo interesante. Pero aparte tocamos en más lugares. Más lugares. Sí, de la calle, ¿no? Donde, por ejemplo, en Chapultepec, ¿cuánta gente más o menos nos escucha? ¿Por sábado? Por sábado. Pues es muy difícil medirlo porque la gente va cambiando, pero nosotros sí los calculamos. Sí, pues como 400 están ahí escuchando. Gente, escuchando. Y que vayan rolando, yo creo que en la noche sí son unos 1,000 y cacho. 1,000. Bueno, ya es una. Porque sí dan como. Pues como 2-3 tandas, ¿no? Como sí, que sí, se claro, va la gente claro. Y llega gente nueva. No, pero de hecho ya es muy bueno porque lo que hemos comentado. Te escucha una persona y esa persona le dice a dos personas. Eso sí, claro. Se va difundiendo todo claro. Esto. Entonces, es como dices, ganar escuchas y que vayan reconociendo tu trabajo. Uh-huh. Aparte también, por ejemplo, los discos que también vienen promocionando, vienen con un nuevo CD promocionando. Sí, venimos, se llama Uno y Medio, es un EP, un disco corto. No, o sea, el oficial es el 1 y el que sigue es el 2, pero hay intermedio, quisimos sacar un EP, un disco de 4 canciones con invitados, pues para que no se hiciera tan larga la espera y como, pues para los fans, ¿no? Entregarles algo ahí que no esperen tanto. ¿Qué es lo que más les ha gustado a los fans cuando escuchan a Naranjito Blues? Pues es un sonido fresco, ¿no? En el blues. Yo creo que simplemente por azar o por... Pues empezamos jóvenes, ¿no? Realmente no... Nosotros pues simplemente empezamos a tocar blues. No es que hayamos hecho un sonido nuevo ni nada. Yo creo que fue el azar, que pues es un sonido fresco simplemente porque estamos jóvenes, lo estamos empezando a hacer, entonces es un sonido fresco, nuevo. Y además, bueno, el proyecto de Calle Iguala Blues sí nos da un perfil muy diferente al del resto de las bandas de blues y de cualquier otro género, pero eso hace que mucha gente se acerque o se identifique con la música y con la actitud, pues. Una pregunta que quizá sea un poco, no sé, un poco difícil, que ¿por qué el género blues? ¿Por qué eligieron el género blues para ustedes desempeñarse? Pues fue como fortuito, o sea, no nunca lo pensamos bien, digo, pues siempre nos gustó la música, los cuatro somos amigos desde niños, entonces siempre, pues ahí cada que alguien encontraba algo nuevo, nos pasábamos los discos y así, pero nunca nos sentíamos como muy satisfechos, encontrábamos de rock, de... folk, de muchas cosas, ¿no? Muchos géneros, metal, y sí, muchas cosas nos gustan hasta la fecha, pero no nos sentíamos como completos o llenos con eso, entonces seguíamos buscando y buscando, y por azar dimos un día con un disco de blues, nos gustó mucho, y ahí fue como la primera idea de empezar a tocar, pero lo veíamos como muy lejano, como que eso solo lo hacían los negros, ¿no? Hace... Sí. Es como el estereotipo, ¿no? Sí, en los 30, y pues sí. no lo veíamos como muy viable aprender, hasta que también por azar en el centro de un festival grande de blues que se hacía antes aquí, cerró El Gato Gordo, la banda legendaria de blues sí, aquí es. De Guadalajara, Genaro Palacios, que le mandamos un saludo, y nos impresionó mucho, y ahí fue cuando lo vimos como cerquita, ¿no? O sea, había músicos jóvenes con él, pues casi, digo, 5 o 3 años más grandes que nosotros, entonces ya de ahí fue cuando regresamos con ganas de tocar, ¿no? Y de hecho es muy bueno porque, o sea, ya lo mencionas, ya tenían así como que, dices, bueno, fue una como un... Hay algo a seguir, algo que te una motivación también extra que tuvieron al escuchar diferentes, que dices que bueno, me gusta, pero no me llena, tengo que buscar algo más. Ah, algo sí. Entonces entre esa búsqueda quedaron en el blues y bueno, sí. Los bueno, hemos escuchado y de verdad lo hacen muy bien. Entonces lo que pasa también es que el blues es como la raíz, ¿no?, de toda la música sí. moderna. Entonces yo creo que cualquier músico pues inquieto, pues, o que le interese realmente, pues siempre va a sentir como la necesidad de ir un poquito más allá de lo que le llegó primero, ¿no? Y ya, pues, no se va a estar tranquilo hasta que llegue al blues, ¿no? A la sí. raíz. Bueno, ¿les parece si nos deleitan con alguna canción ahorita para...? ¿Aquí? Bueno, ¿sí? Pues... traemos un acústico ahorita. Dos guitarras acústicas, a ver. Muy bien. No hacemos esto casi nunca, pero... sí, sí, sí. Bueno, al medio. Ahí está. Señores, y ahorita regresamos con más música de Arejito Blues aquí en Programa Politroche y también para seguir platicando con ellos. ¿Estás aquí en Radio Cusey? Esta es Radio Cusey desde Guadalajara, Jalisco, México. A través del portal www.cuseynetwork.net. Ah, mira, osciloscopios nuevos. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro. Tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, házelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. José, detenemos el tiempo. y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. ¿Se acerca la Navidad y ya tienes el regalo para tus hijos? No dudes en comprarle un palitroche todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Cerramos a las 4 por hora de comida. Solo aquí en Radio Cusey FM. El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciau.udg.mx y sigue los pasos que se indican. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosey.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cusey, informando para ti. Regresamos aquí, exponemos Palitroche. Seguimos aquí con Naranjito Blues. Vamos a estar platicando ahorita en un rato más con ellos. Vamos a escuchar alguna canción. Esto es también de la música que tenemos aquí en cabina. Vamos con algo de... ¿Qué te gustaría escuchar? Ahora que escogen los muchachos. Que escogen los muchachos. Pero... Y escoge la primera canción. ¿Pero de qué? Pero igual, de ahorita vamos a hablar de sus grupos favoritos, algo que les guste también. A ver, influencia también, grupos favoritos que tengan. O del disco que también vienen presentando, algún tema de Naranjito para Luz. Para escuchar. ¿Sí? Pues del 1 y medio. El track 3 se llama Ain't Nobody Business. Es un clásico de blues que lo grabamos con el maestro Genaro Palacios. De Gato Gordo, que yo venía mencionando. Sí, nosotros somos instrumentales, pero ahí hicimos una excepción con él. Muy bien. Pues vamos a escuchar esto, señores. Ahorita que el buen Carlos nos indique, les sigo recordando los rutas de acceso. facebook.com/palitroche. facebook.com/palitrochecusey es el perfil. Nos pueden agregar, nos pueden mandar saludos, ventadas, dedicatorias. Saludos para los señores de Naranjito Blues, también para las fans que si quieren les pueden pedir su teléfono. Bueno, lo que ustedes gusten, ya. Que si ellos se los dan, ya es otra cosa, pero ustedes lo pueden pedir con total confianza. También estamos en Twitter, @ANG3WL05. Y ahorita vamos a estar platicando con mi esposa y su nuevo proyecto. Está platicando más adelante. Es que ahorita está un poco callada, no sé por qué. Tiene sueño. Sí. No es verdad. Si mi esposo no iba a dormir. No te puedo decir por qué, porque me vas a regañar doble. Solo te puse que estaba caminando en periférico a las 3 de la mañana. Nada más. Vos esperando la clase. Ya voy a llegar más temprano. Es el track 3 del disco 1 y medio. Lo escuchamos aquí en Palitroche. Córrela, buen güero. Sí. Chechu, creo que esa, esa era. Ya regresamos, aquí es el programa Politroche. Seguimos con Naranjito Blues. Vamos a seguir platicando con ellos, pero antes tenemos saludos para toda la gente que nos está escuchando. Quiero mandar un saludo a Freak de June. Está aquí escuchando. Fuerte abrazo y pues gracias por los deseos. Saludos para ellos. También saludos para los integrantes de Pseudo Guarache Blues, que estuvieron con nosotros hace dos semanas. Ellos se van a estar presentando el día de mañana en el Tianguis Cultural a partir de la 1:00 p.m. para que vayan a verlos. Van a estar con Golden Calavera. Así que bueno, si ustedes también quieren apoyar el talento tapatío, vayan a verlos. Es una muy buena propuesta. Y también el día de mañana se va a estar presentando, hablando de blues, en la cervecería El Cardenal. Va a estar Basura Fresca, para que también vayan a escuchar al buen Enio, a la Chiva también, cómo no, a ver cuándo viene también la Chiva por estos rumbos. Y va a haber también muchas actividades el día de mañana. La inauguración de los Juegos para Panamericanos en el Auditorio Telmex. Desconozco quién va a estar, ahorita les busco el dato. Solo sabemos que va a estar Radaid. Bueno, también... una buena banda también. Una muy buena banda, que esperemos tener un visite pronto. Y pues vamos a ir platicando con los señores Naranjito Blues. Nosotros estábamos platicando en el corte comercial de cómo nace este nombre del Naranjito Blues. Sí, pues decimos que somos amigos ahí de niños. Entonces afuera de la casa de los guitarristas, que son hermanos, había un árbol, ¿no?, de naranjas, un naranjito. Naranjito. Y... pues fue creciendo también junto con nosotros y ahí estábamos siempre sentados a la sombra en las tardes. Hicimos una banquita de madera incluso para sentarnos ahí todo el día. Muy a gusto ahí. Y pues salió así nomás, ¿no? De medio de broma, su mamá, la mamá de los guitarristas, nos dijo en un ensayo que íbamos a hacer Naranjito Blues por el naranjo. Pues se quedó, ¿no? Se quedó, ¿no?, el nombre. Sí. Esos son los buenos nombres, ¿no? Sí, que salen así como espontáneos. Exacto. Sí, pues... por eso también ya no quisimos buscarle más, ¿no? Como sin mucha pretensión, pues. Sí, aparte es un nombre fácil de recordar. Y también... también el logo también que tiene, también muy, muy fácil de identificar. Sí, pues tenemos dos logos, ¿no? Que es un sellito. Ajá. Un sello que es el que usábamos en el demo. Y bueno, lo seguimos usando, lo mantenemos como en todos los discos. Y ahorita el que estamos manejando es el stencil, ¿no? Que a lo mejor alguien nos ha visto por ahí por las calles también. Sí, ahí están... ahí están en las pancartas donde dice Naranjito Blues. Ay. La mayoría de los postes de luz. Pero bueno, también, ¿qué presentaciones que tengan próximamente? Bueno, pues estamos todos los viernes en el Tebuyoc. Este, si ¿sí podemos decir? Sí, sí, adelante, claro que sí, claro que sí. Este, en el Tebuyoc, que está en López Cotilla, este, el número es 570, casi llegando a 8 de julio. Ahí estamos los viernes a partir de las 9. Los sábados, pues ya saben, en Paseo Chapultepec, a la altura de La Paz, a las 8. Las fechas, todas, porque estamos rolando en muchos lugares, las pueden checar en MySpace, que es myspace.com/naranjitobluesband. Ahí están todas las fechas, y pues así, ajá. De las cerquitas más cercanas, pues tenemos el 25, el viernes 25, en el Rojo Café. Vamos a estar junto con Gato Gordo, el maestro Genaro Palacios, promocionando los discos, con nosotros este, y él, y ellos también vienen con su disco que se llama Sobreviviente. Y pues ahí vamos a estar, ahí los esperamos. ¿Va a tener algún costo? No, es gratuito, ¿verdad? No, ahí se va a costar 100 pesos de entrada. Okay. Va a ser pues vamos a preparar algo chido. Muy bien. Con el maestro, que es como el mayor atractivo, ¿no? Sí, y aparte, bueno, escuchar a Naranjito Blues y Gato Gordo. Un viernes. Bueno. Es un deleite también. Vale la pena. Vale la pena, siempre es como no. En vez de que, señor, de que los niños se vayan a comprar una cerveza en cualquier evento, mejor guárdenlos, vayan a 80 pesos la cerveza ahí en el OmniLife, señores. Bueno, no. Váyanse a ver a Naranjito Blues. Y 170, ¿verdad? El vaso de whisky. El vaso de whisky. No, pero 80 baros. No, bueno. No. Mejor sigamos hablando con Naranjito Blues. No me quiero enojar. Por no, y luego 65 meses de estacionamiento. Nosotros la dábamos a 10 baros en la presentación del disco. Sí, mira, imagínate. Nada más, no, ahora sí ya convenció a más gente. Voy a ver a Naranjito. No, aparte se disfruta más así una buena cervecita, mira, escuchando el... Sí, pues también sí. Esta es la onda de ir al Rojo o esas cosas, porque nosotros hacemos la labor en la calle, pero pues mucha gente sí quiere sentarse, ¿no? Claro. Tomarse algo, comer algo. Claro, ¿y por qué no? Digo, tal vez vas con tu pareja, sí, disfrutas del concierto, a gusto, incluso con la familia, ¿por qué no? Sí, es como un ambiente distinto. Sí, pues, sí, sí, y se presta también, chido, el lugar, sí. El Rojo Café también se presta para... Sí. Es un ambiente muy familiar, pues también hay para todos los gustos ahí. Bueno, un número o algo para que el correo electrónico para que los contraten, para que bueno, pues nos pueden buscar en Facebook, nomás que hay dos Facebook porque uno ya está lleno. Ajá. Ya los 5000 ya no se acepta nadie más, entonces hay otro, pero ahí dice sitio disponible. Muy bien, entonces nos pueden buscar allí en Facebook. Ahí lo checamos diario. Y los teléfonos, pues celular 3311 70 0203, ya. Ahora sí lo repito igual, 3311 70 0203. Sí, muy bien. Igual si quieren que hablara de casa, pues es 36 47 53 11. Muy bien, ya tiene ahí los números para que le hablen a los Naranjito Blues. Ya las fans, yo creo que van a estar regresando la grabación cuando nos vamos al podcast. Dice, no, yo quiero hacer... Le cambiamos algunos números, no se preocupen, nada, no es cierto. No, pero está bien. Y hablando de fans, señores, ustedes pareja, tienen pareja, son solteros. Pues sí, tenemos. Sí, sí, creo que ahorita todos. Bueno, chicas, ocupamos. Sigan haciendo fila. Sí, pues. Pero Tony está semidisponible. Ojalá pudiera. No, escuché. No es cierto, no es cierto. Digo, ojalá pudiera. No, no es cierto. Que no escuché. Digo, no. Todavía alcanzan. Nada, un poquito. No, un porcentaje del combo. No sabemos cuál porcentaje. Pero es un porcentaje. Muy bien. Sí, pues no somos muy de eso. Pregunta. Ustedes pues han demostrado que hacen esto porque les gusta, o sea, difundir la música. Pero ahorita, por ejemplo, muchas bandas lo que están buscando es recibir dinero, llegar a la fama. ¿Cuál es el propósito de Naranjito Blues? Ser rico, ser famoso. No, pues es que el dinero es un tema aparte, ¿no? O sea, pues todos buscamos el dinero, ¿no? O sea, se ocupa, es nuestro trabajo, nosotros vivimos de tocar, ¿no? Eso nos dedicamos. Entonces ocupamos obviamente el dinero, sí. y también... Y es algo que mucha gente no toma en cuenta, por alguna extraña razón, ¿no? Pero se les hace muy fácil hablarte así de, pues cállale y toca, pues. Así, sí. Pero es que es mi trabajo, o sea, me tienen que pagar. Sí, y también no es cualquier cosa, ¿no? La gente cree que es así como... Como un hobby, ¿o? Sí, o... Sí, creen que traes una banda ahí en la secundaria, pero ya luego ya te vas a dedicar a tu carrera. Ajá. Pero nuestra carrera es esta, ¿no? Eso es un lado, o sea, pero también no lo hacemos por eso, o sea, lo hacemos así porque así tiene que ser y porque de eso vivimos y porque lo que hacemos nos requiere un esfuerzo, tanto el momento de tocar, cargar, horarios, disciplina, ensayos, como también el ir mejorando, ¿no? Nos ha llevado 4 años ir haciendo un sonido y eso tiene un costo. Claro. Pero independientemente de eso, nosotros seguiríamos tocando blues, pues, o sea, no estamos de buscar el dinero y la fama, estaríamos tocando pop o estaríamos tocando otro tipo de música. O sea, estamos conscientes que el blues es un poco más difícil y no nos importa porque es lo que más nos gusta hacer, ¿no? Entonces, aunque nos cueste más trabajo o más tiempo o lo que sea, pues se compensa con otras cosas, ¿no? Que es el gusto, el verdadero gusto de esta música y de hacer esto. Eso por un lado, y también por otro lado nosotros entendemos cómo funciona el rollo, o sea, no nos hacemos los rockstars, no, para nada, o sea, tenemos un precio que es el real de nuestro trabajo, igual hacemos muchos paros, digo, depende, ¿no? Depende de quién te lo pida, de cómo, de por qué. Tocamos en la calle gratis, pero bueno, ahí también es una labor de difusión de la banda y del género. Y además es una decisión propia, ¿no? Nosotros estamos yendo a tocar gratis, no es de que alguien te hable y oye, quiero que vengas a tocar gratis a mi fiesta, ¿no? Pues qué onda, ¿no? O sea, Es como un poco ahí difícil aprender a diferenciar. Sí, es lo que a veces la gente pues no ve. Sí, claro. O sea, que es un trabajo realmente, se le invierte tiempo y a veces hasta dinero. Y el hecho de que te guste la música, ¿no? O que ames la música, pues no quiere decir que tenga que ser regalada, ¿no? Al contrario, si de verdad aprecias lo que está haciendo la banda, pues se supone que le debes de regresar, ¿no? De alguna manera. Compensar. Sí, claro, claro. O apoyar, ¿no? Si quieren que el blues de verdad siga, pues mantengan vivos a los músicos. Claro. Mantén vivo al blues, pues mantén vivo a los músicos de blues, ¿no? Así es. No, aparte también de que se malentiende, ¿no? Porque ahorita que mencionas, por ejemplo, tocamos algunas veces gratis, ok, en la sí. calle es una cosa, sí, claro. Pero no porque toque gratis en la calle, voy a tocar gratis en tu bar, voy a tocar, porque tiene un costo aparte. Sí, no. El traslado, por ejemplo, dices, yo lo que cobro no es para mí, digamos, bueno, pero es que tengo que pagar gasolina, tengo que traer mis instrumentos, tengo que estar moviendo. Sí, es que también la gente, no como no se ha dedicado a esto, la gente cree que es más sencillo de lo que es, pero en realidad... O sea, te dicen, vas a tocar dos rolas. Sí, pero pues esas dos rolas son 4 horas, güey, porque, o sea, tenemos que estar en la casa una hora antes para subir las cosas, el trayecto, en lo que nos montamos, lo que acomodamos, desmontamos. O sea, nadie monta por nosotros, ¿sí me explico? O sea, pero eso es un lado. Pero también el lado de que tenemos el gusto por tocar, pues claro que sí, ¿no? Es lo que... Y también hay gente que lo aprecia muy bien, también que entiende todo eso. O sea, hay gente que no tiene ni idea. Hay gente que sí lo ha apreciado y mucha gente nos ha apoyado también. Y estamos muy agradecidos a todos. Sí, sí, sí, sí, o sea. Ahora ya, eso es lo del dinero, ¿no? La paga, el vivir de lo que estás haciendo, ¿no? De sí. tu trabajo, tu oficio y hacerlo digno. Pero el rollo de la fama y eso, bueno, pues eso sí es una onda muy aparte, ¿no? En el blues, pues no. Nunca vas a ser. No vas a ser famoso y si quieres ser famoso, pues no toques blues. Es como lo que mencionabas, toca pop, toca otro género. Sí, ni lo vamos a vender, ¿no? O sea, nosotros queremos que no... O sea, tenemos un precio, vamos avanzando, queremos que nos reconozcan con lo que hacemos, ¿no? Con el blues, como a nosotros nos gusta, como lo queramos hacer. No queremos distorsionar nuestro proyecto para recibir más dinero o para recibir más fama, no, para nada. O sea, lo primordial es el blues, ¿no? Y eso sí lo tenemos bien claro. Que lo demás venga después, pues eso ya es cuestión del destino, como ¿no? Un extra. Exacto, es un extra. Ya. Yo creo que también lo que viven en en estos 4 años, lo que han vivido, eso yo creo que es vale más, yo creo que lo que pueda decir. O sea, es que pues quizá no ahorita no llevo, no sé, cuando empecé a ahorita, quizá pues, no sé, he tenido algo de dinero por lo que he tocado, pero las experiencias que tienes al tocar... La gente que acerca dice, oye, me gusta tu propuesta, oye, toca muy bien. Yo creo que eso, pues, no tiene precio. Y estar en contacto con la música que te gusta, ¿no? Pues igual puedes ser famoso y todo, pero cada que tocas es un suplicio, porque no quieres estar tocando esa música. Sí. Pues es unas por otras, ¿no? Cada quien decide, o sea, es digno. Quien quiera hacer eso, pues está bien. Nosotros lo respetamos, pero nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Nosotros estamos con nuestra música y nos vamos a esforzar por mantener esto, ¿no? Sí, pues tienes que disfrutarlo, lo que haces. Sí, eso compensa la fama. Sí, exacto. No, y aparte de todo eso, pues que te están reconociendo, aunque sea poca gente la que escucha, que sea mucha gente, te están reconociendo tu labor. Sí, también, eso tiene mucho que ver, o sea, nosotros vemos bandas que sí, llenan un estadio, pero pues la mitad del estadio no los está oyendo, ¿no? La mitad del estadio no sabe... Igual hasta están desafinados y nadie lo nota. Sí. Cosas así. Entonces dices, bueno, realmente si soy un músico, pues qué sentido tiene, ¿no? Llegar a público que no le importa mucho la música. Entonces, no, en el blues a lo mejor es un público más reducido, pero toda la gente que te sigue es gente que sí le interesa, sí sabe de blues, sí te va a escuchar realmente y sí. lo aprecia, ¿no? Lo y aprecia. Eso. Bueno. Es como también muchas veces, pues de nada sirve llenar un estadio con 500 gentes que quizá van a cotorrear, están tomando sí. cerveza y de esas 500 están escuchando 30, 40. Entonces es mejor que tengas un público fiel. Sí, exactamente. O sea, pues eso es una fiesta, ¿no? Exacto. Y no un concierto. En el concierto, pues la gente te movió. Bueno, ¿qué les parece si nos presentan otra canción acústica? Va. Sol. Thank you.

que sí, tiene afinador, güey. Sí. Regresamos de aquí, Espera Politroche. Seguimos con Naranjito Blues. Escuchamos algo de Ruido Rosa aquí en Espera Politroche. A petición de señora esposa Tani Miranda. Aquí presente. Sí, sí. Que ya me estaban riendo ahorita y me van a ventilar. Y bueno, es que recuerden que hoy se dijo. Llega tarde. No me lleva al concierto. No quiere que me enoje. No, por sea mejor no. Ahorita quitamos de lista de reproducción Jade de la que tocaron ayer, porque si no me van a regañar más. Por eso nosotros no trabajamos. Sí. No, pero bueno. ¿Hay grupos favoritos para ustedes de los Naranjitos, los grupos favoritos? Pues es que sí tenemos un montón, sí. Pero. O los más representativos. Bueno, pues localmente el Gato Gordo, ¿no? Gato Gordo. Como. De los blues, bueno, pues los clásicos, ¿no? Los de siempre, B.B. King, Muddy Waters, Freddie King, Clarence Gate, Moe Brown, T-Bone Walker, Charlie Christian, Robert Johnson. Sí, pues Robert Johnson, todos los de siempre, los clásicos. Pero aparte, bueno, nosotros tocamos un estilo que se llama Jump Blues. Uh-huh. Es un estilo que se generó en la costa oeste de Estados Unidos. Y ahí hay un montón de otras influencias, ¿no? Como Dave Spector, ajá. Ronier. Little Charlie and Nightcats. Sí, pues un montón allí de ese estilo. El jump blues es un blues, pero mezclado con el swing, pues. Un swing. Ajá, es como la mezcla. Es como para más energético, ¿no? Más, sí. Bailable, ajá, más bailable. Y tiene esos sonidos del swing, pues. Sí. Los matices de los metales y el contrabajo y esa onda como del swing. Y muchas composiciones están como de swing, nomás en la estructura del blues, pues. Es lo que nosotros, pues, intentamos. Cuando han compartido este escenario, que han tocado con otros grupos, ¿cuál ha sido el que más dice, me gustó, me dejó algo? ¿Es el que más me gustó tocar con él? O Emiliano Juárez y pues Genaro, ¿no? Genaro Palacios. Es yo creo que es con el que más hemos sentido eso, ¿no? Claro, hemos tocado con mucha gente y siempre ganan todos. Pues a todos les aprendes algo, ¿no? Con todos es una experiencia. Con gente que hayamos palomeado, pues sí, Emiliano Juárez, con todo el Gato Gordo, con Tom Kessler también es chido tocar. Klaus Mayer, pues con ellos nos late mucho tocar. Christian. Sí, pues Christian, Lalo, todos los del Gato Gordo. No sé. Spark Blues. Sí, pues ándale, sí, los Spark Blues de Aguascalientes, sí. Una banda de blues de allá. Nos gusta mucho tocar con ellos cuando vienen. Cuando vamos para allá siempre hacemos algo juntos o mínimo pues los invitamos allá a escuchar, ¿no? Sí, nos blues. Gusta mucho. Pues blueseros. Blueseros de Hueso Colorado. De veras. Sí, No sé, pues hemos compartido escenario con mucha gente interesante, ¿no? Que bueno, aunque no tocamos con ellos, pues está chido estar ahí, verlos, claro. Saludarlos y toda esa onda. ¿Y ahorita qué es lo que se viene para Naranjito Blues? Pues ahorita estamos pues terminando este año ocupadones, ¿no? Con muchas fechas, unos meses fuertes y algunos proyectos aparte. Estamos trabajando un poco en lo que es Calle Igual Blues con un par de proyectos distintos a tocar en la calle, porque Calle Igual Blues tiene muchas otras ondas, ¿no? Como hacer los discos a mano, varias cosas. Estamos trabajando ahí en un par de cosas. Y el siguiente proyecto grande, pues es la grabación del segundo disco de larga duración, ¿no? El 2, el Blues 2. Que yo creo que a principios del año vamos a estar grabándolo. Ahorita estamos terminando como de afinar ahí la producción. Nos vamos a ir a grabar a México. Y pues lo que tarde en salir, ¿no? Pues unos tres meses en lo que mezclamos y masterizamos. Para principios del 2012 ya ustedes. Sí, el siguiente año el ya. El 2 de Naranjito Blues. Que ese es como el proyecto fuerte en la música. Muy bien. Y estamos trabajando lo de Calle Igual a Blues, algunas ondas antes de que acabe el año. Perfecto, bueno, estaremos ahí al pendiente también y visitando también el Tulo los viernes. Sí, a partir de las 9 de la noche. Sí. Y Paseo Chapultepec. Chapultepec los sábados. El viernes 25 en el Rojo Café. Ahí junto a Gato Gordo. Un rato de blues chido con ellos. Y bueno, en el MySpace, que lo repito, es myspace.com/naranjitobluesband. Ahí encuentran todas las fechas, porque tenemos otras, esas son las de planta, ¿no? Pero estamos tocando en muchos lados. Ahí están todas. Y quien nos quiera buscar en Facebook, pues ahí para cotorrear. Muy bien. Bueno, les parece si nos despedimos con una canción. Órale. Señores, aquí en Programa Politroche, un gusto que nos hayan visitado. Chido, estamos al pues. Pendiente de aquí y vamos a seguir poniendo su música en la programación cotidiana de aquí de la radio. Y también para ahora sí ver cuándo podemos hacer un evento aquí. Sí, pues ahí estamos para venir aquí a la radio cualquier otro día o venir a tocar aquí. Cuando gusten, pues, están invitados a regresar cuando ustedes gusten. Órale, chido. Bien, todos, gracias. Pero vamos con otro doblete, Naranjito. Ahora algo del disco para que la gente escuche también que... ¿De lo del disco o tocar? Sí. Oh, si gustan tocar otra, ¿por qué no? Rayos. No, sí, me voy a quitar. No se me aprieta. A ver, ¿del disco? ¿Algo del disco o algo de acústico, como les guste? ¿Posquín Jam? ¿Sí? Sí. Va. Un, dos, tres, cuatro.

creo que ya me voy. Regresamos aquí en Politroche. Ya voy a mi casa. No, bueno, o sea, seguimos en la buena plática aquí con los chicos de Naranjito Blues. Y ya se los incluyó acá el buen señor Carlos, el buen... Saludos al Gonzo. El buen Mr. Güero Rubio, sobrino de Olayo Rubio. Muchos saludos. Saludos para el buen Gonzo, que ya va llegando acá al área operativa. Sí. Con el buen Miguel, que está en controles. Escuchamos algo de Descartes acá. Unos audios del 212. De su nueva placa discográfica que va a estar llegando en unos meses. Yo creo que en un mes, más o menos. Ay. La van a estar presentando aquí en Guadalajara. También escuchamos algo de The Rapture. Y seguimos aquí en Politroche. Mandamos saludos a la gente que nos está escuchando. Saludos para Jennifer Samantha Murguía, que ya nos está escuchando. Desde... Ella estudia en la Universidad Enrique Díaz de León. Saludos para todos ellos también. Y por qué no, mándele saludos a su chica, señora, a la Univa. Mándele saludos. Ah, está Ana. Ana de la Univa. ¿Cómo se llama? Saludos para la chica del buen señor Carlos. Sí, sí, sí. También un saludo a Sandy Ruiz, que es una amiga. Ah, bueno. Sí, que me pidió que le mandamos unos saluditos. Saludos para ella. Aunque en clase le vamos a mandar más saludos. Muy bien. ¿Verdad? Y bueno, llegó el momento para decir los ganadores de los boletos del Rock por la Vida. Lo vamos a publicar en un momento. El primer ganador es Jorge Arturo de la Cruz Hernández. Él puede pasar por su boleto el día de mañana aquí en cabina, en un horario de 12 del mediodía a 3 de la tarde aproximadamente, con una identificación, puede pasar aquí a cabina. Y la segunda ganadora es Lourdes Martínez Camarena. Ella también ganó su boleto y bueno, lo puede pasar también a recoger el día de mañana. Bueno, como ven, regalando boletos, que yo, o sea, me quedo sin boletos. Y luego, ¿qué fue? Pero vamos a buscar más boletos, porque nos acaban de dar la noticia de que Jun va a estar también en el Rock por la Vida, un grupo tapatío. Sí, que nos regalan boletos. Nos están escuchando los chicos de Jun, que nos regalan unos boletos para cabina. Que bueno, sí. Nada más ocupamos cuántos, unos 20 boletos. Nos voy a invitar a compas. Sí, señor, sí. Para que ya no se vaya a ver a Maná a 3 de marzo. No, pues me llevaron. Mejor diga, me llevaron a ver otro concierto. Me da pena si yo no diga eso. Muy bien. O sea, eso no lo digo. No me cuento que me iban a ver otra cosa ahí en las fiestas de octubre. Ay. No. Eso no lo voy a decir al aire porque me cuelgan, me regañan. No. Entonces, bueno. Échase la rola mejor. Mejor vamos a música, ¿por qué no? Sí. Ahorita lo que seguimos aquí, en lo que acabamos ahorita a... El buen proyecto que tenemos. Los señores de Naranjito ocupan agarrar aire. Sí, ¿no? Claro, ocupan agarrar aire. Están un poco confundidos también. Ahorita ocupan un guía turístico aquí. Y bueno. Dicen que está peor que Guanajuato aquí. Pero vámonos con eso, señor. ¿Cuál? ¿Quién dijo? Ah, caray, muy bien. Nos están exigiendo desde cabina que Naranjito Blues toque hasta que se acabe el programa. ¿Que tocamos otra? Dice que el público lo está pidiendo, dice que si pueden tocar otra. Ay, hijo de la... A ver, la fuga otra vez. A ver, déjale presto. ¿O una moneda como el de Queen? ¡Una moneda! Ay, caray. Bueno, ahorita en lo que... A ver. Tocamos. Muy bien. No, Ahorita vamos a estar hablando de un nuevo proyecto que se avecina. Un proyecto muy interesante para que pongan atención. Un proyecto en acústico. Y bueno, vamos a escuchar a los señores de Naranjito Blues aquí en Politroche. 1, 2, 1, 2, 3. Thank you. Como dice al público lo que pide, bueno, ahí estoy mandando a Quito Blues, pero ahora denles un pequeño descanso porque tienen otras cosas que hacer en un momento. Regresamos con ellos. Seguimos, ahorita vamos a empezar a hablar de un proyecto que viene, un proyecto muy interesante, un proyecto que se viene acústico. Así es. Sí, ahorita. Bueno, nos va a estar presentando mi esposa, Tani Miranda. Sí. No es porque. No, este, aquí damos plataforma para los dos proyectos que van comenzando. Y bueno, ustedes ya han escuchado su voz en varias emisiones más de este programa. Y bueno, cuéntanos un poquito de este proyecto que viene. Pues bueno, en realidad apenas como que acabando de aterrizar las ideas. Por cierto, tengo dos proyectos en puerta. Hay uno al parecer acústico. Nada más sería acompañado de guitarra, la voz y algunas percusiones o algo así. Había estado platicando ahí con una persona. Está la tentativa también de lanzarme como solista. Muy bien. Ahorita estoy como pues estudiando, estoy, como dicen por ahí, me estoy gateando. Estoy estudiando pues algo de teclado y empezaré probablemente ya con la guitarra. Muy bien. Para poder ofrecer un poquito más, ¿no? Sí, claro, aparte de que, bueno, muchas veces vemos al vocalista que solamente canta. Entonces, cuando está cantando y tocando el piano, bueno, es un plus. Probablemente también lo vemos como otros artistas tocando, no sé, puede ser la armónica, puede ser la guitarra, de repente la batería. Y bueno, es también como que algo, aparte de su voz que te está regalando la voz en las canciones, verlo en el escenario, por ejemplo, con una batería, es impresionante. Entonces también está con guitarra y más en piano, y bueno, una chica como en piano, bueno. Sí. Fíjate, que me gusta hasta esa imagen. Sí, claro. Fíjate, pues, bueno, le voy a estar echando ganas, preparándome. Muy bien. También he estado platicando con un buen amigo, Eric Sánchez, que nos está escuchando por ahí. No, pero igual que escuche la repetición hay que decirle. Ah, bueno. Sí, que escuche la repetición. Claro que me va a escuchar. Es justamente con él es con el que voy a iniciar las clases de guitarra. Sí, precisamente claro. Él toca, está estudiando algo de blues. Ajá. Y hay una tentativa para principios del próximo año. Un evento, pues será pequeño, ¿no? Porque apenas estamos iniciando. Será un evento cultural. No solo presentarles en el evento la música, ¿no? O sea, llevar a los artistas también independientes, pero meter algo, no sé, de pintura, de fotografía. Digamos que sería una muestra, digamos, una muestra de fotografía con incluyendo música, ¿no? Así es. Entonces suena muy bien, un proyecto cultural que suena bastante completo. Así, como lo decía, pues apenas estoy así como. Está como que en plática todo eso. Claro, ajá. Muy bien. Pero pues estoy con amigos de confianza, ¿verdad? Muy buenos eso, amigos. Eso es lo importante. Sí, claro. Entonces, pues confío en que los proyectos que tengo ahorita pues van a funcionar. Estamos en a ver qué pasa, ¿no? Perfecto. Bueno. Y con la visita de Erika. Ya llegó la persona que ustedes habían pedido durante semana. Me habían regañado que porque ella no sale. ¿Y dónde está? Bueno, ya llegó con ustedes, señores. También Erika Mora nos está acompañando. ¿Cómo estás, Erika? Hola, muy bien, ya los extrañaba. Sí, también te extrañaban aquí mucho en cabina. Preguntaban por ti, todos los fans venían cada viernes. ¿Ah, sí? Sí. Ya regresé, gracias, qué bárbaro, gracias por preguntar. Se pegaban en el vidrio y casi las amenazaban. ¿Dónde está? ¿Dónde la tiene? No vino. Pensaban que Dante, como Dan tampoco había venido. ¿Qué le hizo Dan? No sé, no ha venido. Entonces después era como que raro. El bullying. Después del bullying, sí. ¿Estaría yo aquí con Dan? Sí. No, pero todo bien. ¿Todo es bien? Que el destino me estaba poniendo trabas para venir los viernes, sí. No, bueno. Pero hoy, 11 del 11 del 11, pude burlar al destino. Sí, de hecho, bueno, hay algo que me dijeron ahí unas personas, que del 11 del 11 del 11, pero no lo puedo decir, estoy con señorita, no puedo. Tú dilo. No puedo. Ahora sí me van a montonear otra vez. No. Porque es que me. Ya nos cajeamos acá. ¿De qué estamos hablando? No, bueno. Regresemos al tema. Regresemos al tema, que el 11 del 11 del 11, bueno, es un día... es un día de felicidad, ¿por qué no, señores? ¿Qué cosas pasan medio extrañas, ¿no? Sí. Estos días. No, pero esto lo voy a decir quizá ya cuando vayamos a salir del aire y se los digo a algunos, a algunas personas. Porque sí es algo medio grotesco lo que me dijeron. Pero no lo voy a decir. Sobre lo que comentaban del día, yo estoy como algo informada. Bueno, cuéntanos. ¿Sí? No, me gusta leer ese tipo de cosas sobre hasta la cultura maya. Y se supone que el 11 es como una alineación previa a lo... de la galaxia, porque el día del tan nombrado fin del mundo en el 21 de diciembre del 2012, no es más que una alineación, se supone que es la conciencia colectiva, una sincronización con el planeta. Pero entonces, ¿eso es bueno o malo? Es bueno. ¿Cómo lo explico? De hecho, estoy leyendo un libro, se lo recomiendo, se llama Los secretos de Adán. No sé si lo habían escuchado por ahí. No. Habla sobre eso, la cultura maya y las profecías, ¿no? Que se han cumplido y pues, las que aún están por llegar. De hecho, yo en la mañana estaba preguntando y hubo gente que me dijo, no recuerdo bien cómo era, pero que era un día malo porque la suma de los 11 y el año y bueno, total que resultaba el 666, entonces decían que era algo malo porque ya sabes, ya no, pues hay muchas creencias, no hay ciencia exacta. A fin de cuentas, ¿cuántas veces hemos sobrevivido a fines del mundo? El 6, ¿no? El 6 del 6 del 2006. Sí, así es. Fue el día en que el amo del mero se ve al aire. Salió del aire. No, es que realmente yo creo que todo esto son como que cábalas, ¿no? También así como que, por ejemplo, este personaje, no recuerdo el nombre, que ya van como 5 veces que se va a acabar el mundo y pues no pasa nada de lo que según él prevé. Yo creo que es como que es curioso, porque no es normal ver, por ejemplo, en tu calendario, es 11 del 11 del 11, números iguales en un calendario, eso es muy poco común. Entonces Se llega a esto que es, de hecho también se dio el primero de enero del 2011, que fue lo mismo que se dice, es el 1 del 1 del 11, pero va a estar el 11 del 11 del 11. Entonces así como que... Sí, pero hasta confuso a veces. Sí, bueno, yo digo que es mera casualidad. Porque... Sí, en algún momento tenían que coincidir los números. Sí, claro, o sea, desde el año pasado también fue que el 10 del 10 del 10, sí. Hace 2 años el 9 del 9 del 9, entonces... No pasa nada, o sea, son simplemente simples casualidades o cosas que deben pasar, porque así son. No podemos brincar, no, hoy no va a ser 9 porque tiene que, o por ejemplo, hoy no va a ser 11 porque tiene que ser 12. No queremos que sea 11, 11, 11. Entonces, bueno, son simplemente cosas curiosas. Y claro, se atribuyen mucho a religiones, también son creencias de las personas, que también ya se pueden vender como farsantes al intentarse, hoy se acaba el mundo porque la Sagrada Escritura de quién sabe qué dice. Entonces, ¿y te acuerdas de un señor que empezó a gastar toda su fortuna en poner letreros? No me acuerdo si fue en Estados Unidos o algo así. ¿No se acuerdan ustedes? ¿No? Empezó a poner letreros de que ya iba a ser el fin del mundo, pero de verdad espectaculares en las calles. Empezó a gastar todo el dinero que él tenía haciendo promoción del fin del mundo. Pero fue hace poquito, fue hace, ¿qué serán? Unos, ¿qué? 6 meses. Y no pasó nada. Yo creo que ese señor se ha dado topes en la cabeza después de haber gastado. Voy a investigar quién es y ya después les digo. Sí, porque por ejemplo, imagínate derrochar tanto dinero así. A lo mejor nos compren discos de Mariachi Rocco, podemos salir por la vida. Sí. Que bueno, ya regalamos 2. Vamos a decir nuevamente los nombres de los ganadores. Es Jorge Arturo de la Cruz Hernández y Lourdes Martínez ¿cómo dije? Tengo que checar el segundo apellido. Pero es Lourdes Martínez, ahorita no recuerdo el segundo apellido. Felicidades, ya pues pueden pasar por ellos el día de mañana. Ahorita no los traigo porque no llegué a casa, pero bueno. Y a los chicos de Yun que nos manden más boletos. Los chicos de Yun que nos manden unos boletos para cabina, si nos están escuchando. Sí, por favor. Nos mandan algunos boletitos. O hacemos portazo, Tavares. Saludos para el buen Tavares, para buen Juan Tavares también. que la señor sí, Willy, el Willy también, Luisa Chama, Luisa también, cómo no, productora de Rock en la Selva. Sí, que de hecho de vez en cuando me divierto también cuando nos leemos en los tweets. Es muy divertido leer sus tweets también y platicar con ellos. Y también escuchen el programa de Rock en la Selva, que bueno, si aquí también estamos promocionando grupos, ahí también lo hacen ellos y lo hacen muy bien. Y bueno, aparte también pues van a darse un paseo en Selva Mágica, ¿por qué no? A salir de la rutina un poco. Y ahorita que ya se viene, no digo que frío, porque lo ha hecho, bueno, en la noche en el periférico sí estaba haciendo aire, pero no por los carros. Pero... ¿Qué se le ocurre caminar a las 3 de la mañana? Sí, no, bueno, es que me querían cobrar $1,500 hasta mi casa, pero en un taxi. ¿Y el búho? No, el búho no llega hasta mi casa. Ah, entonces... Y tampoco hasta la mía, es muy triste. No, bueno. Señor gobernador, pues por ahí tenemos un 10 de mayo, ¿no? Para el... Sí, lo tenemos en los efectos de sonido del programa. Ahorita que nos diga el buen Miguel en controles. Para mandarle un 10 de mayo el buen Etilio. ¿No está? Bueno. ¿Qué le debemos? No, nos quedas a deber, Emilio. Nos quedas a deber. Pero bueno. Se supone que hoy vendría la señorita que estaba a cargo también de... Bueno, mi supervisora, que estaba a cargo de Villa Panamericana, de voluntariados, para hablarnos de lo que no se veía de los Juegos Panamericanos, lo que se venía con los Juegos para Panamericanos, pero pues también tú estuviste participando. Sí, estuve en el evento de tenis de mesa. Así es. Muy pesado, por cierto. Sí. Algunos no les pagaron, pero a mí sí. Sí te pagaron, dices. Orgullosamente me pagaron. Sí, sí, claro. Fui afortunado. ¿Y te dieron tu medalla y todo? No. ¿No? A mí, yo quiero reclamar públicamente que a mí me dieron un pase de entrada a la clausura. Me dijeron, tú vas a tener una medalla, pero como ya no encontré a mis supervisores, se le dieron a otra persona. Entonces, tengo que reclamar. ¿Qué vas a esa persona? No, es que no sé quién se la dijeron. No, me dijeron, ah, pues le dieron a tal persona. Dije, no, no lo conozco. Y, pero no, realmente, fíjense, señores. De lunes a jueves, laboraba 24-7. Y aquí lo pueden comprobar los señores de cabina. No me veían, parecía borracho tirado aquí en el cielo. No, yo escuché rumores de Ángel el Zombie. Tuve récord, no sé si sea récord Guinness, que no, lo dudo mucho, pero duré 83 horas sin dormir, señores. Entonces, bueno, no sé ni cómo me mantuve despierto. Yo no duermo un día y al siguiente día horas no me despierto. Soporto. Imagínate, sí, 83. Sí, pero 83. Hay que reconocerle a sus voluntarios también. Sí, claro, no. Desde muy temprano para terminar ya también en la noche, tarde. Sí, no, mi turno empezaba a las 11 de la noche, terminaba a las 7 de la mañana. Había veces que venía saliendo como a las 9 o llegaba un poco más temprano. Pero bueno, entre esos turnos, esas desveladas, me tocaron varias cosas que, bueno, no las cambio por nada realmente. Me tocó estar en la fiesta de América, me tocó estar ahí conviviendo con varios atletas. Tenemos ahorita bueno, creo que está en otra ubicación, ahorita lo vamos a poner unos fragmentos de una tweetcam en la que participamos con Cintia Valdés, medallista panamericana. Ahorita si la puedes poner, Miguel, está en la memoria amarilla. El archivo se llama tal cual Cintia Valdés, para pues que ustedes sepan un poquito más acerca de ella. El archivo, lo voy a decir, el archivo está original como fue la tweetcam. No le movimos nada por dos cosas. Principalmente por falta de tiempo. Y porque queríamos dejar el audio como fue original. No queremos plagiar nada. Esto fue una tweetcam en la que nosotros participamos. Lanzamos algunas preguntas, pero... eran 800 personas al mismo tiempo haciendo preguntas a una sola persona y es un poco difícil contestar. Sí. 800 preguntas que te hace la gente. Y bueno, vamos a poner ahorita un audio para que ustedes escuchen un poco más acerca de Cintia Valdés, esta chica tapatía, que gimnasta, que bueno, ganó 2 medallas doradas, 3 medallas de plata, y pues ya es embajadora del tequila, entonces ya es también multipremiada, y se dio a conocer también, bueno, no se dio a conocer porque ella tenía también su carrera, pero se dio una proyección más amplia en lo que fue Juegos Panamericanos, que incluso mucha gente pensaba que no era mexicana, porque ella, pues bueno, es rubia, no, o sea, esa es muy bonita. Tuve oportunidad también de platicar con ella en Villa Panamericana. Lástima que no llevaba una cámara, la pobreza. Pero en cuanto nos... ya está, muy bien. Vamos a escuchar este audio de Cintia Valdés y regresamos ahorita en unos momentos con ustedes aquí en Politruche. Fueron letardos muy caros, porque pues todas las piedritas son Swarovski, y pues si una te cuesta bien cara, imagínate, el leotardo tiene más de 10.000 piedritas, de hecho los pesas y es como 1.5 kilos cada leotardo. Y la elección se hizo en base a la música. Si era una música lenta, pues tenía que ser un color un poco más pastel. Si era una música fuerte, pues un color más rojo, negro, dorado, plateado. Y así, ¿no? Y también con el tono de mi piel. Mi leotardo favorito es el de listón, el que es azul con negro. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Brad Pitt o Leonardo DiCaprio? Pues no sé. Brad Pitt, yo creo, sí. Juan-BHSA, ya te pagaron lo que prometieron de las medallas. Tengo entendido que lo van a dar hasta después de los Juegos Panamericanos, entonces, pues bueno, todavía están a tiempo. Ya después de ahí les platico. ¿Cuánto tiempo? Víctor-1, entreno 8 horas diarias aproximadamente, 6 veces al día, mucho tiempo. Carly Cardenal, saludos. ¿Por qué me retiro? Fue algo que pensé antes de Juegos Panamericanos por cuestiones de salud, por lesiones que tenía en la espalda, pero pues realmente me he sentido bien y en este momento estoy muy motivada, estoy muy contenta y pues voy a seguir un tiempo más y pues espero se den las cosas bien. Un chistecito. No me sé, mejor cuéntenme uno ustedes. Si vas a Juegos Olímpicos, ¿crees ganar medalla? Right, World Mex. Es difícil porque es un deporte donde ganan siempre las rusas, desgraciadamente. Pues desde que ellas entran ya tienen como que los puntos extras, pero todo puede pasar, ¿no? Yo no creí que podía competir con la lesión y pude hacerlo, entonces todo puede pasar. No sé. ¿A qué edad fue mi primera competencia? No me acuerdo. Fue a los 8 años, creo. Sí, a los 8 años. Mi primera Olimpiada Nacional fue en el 2008. Realmente era muy mala, pero hubo un tiempo que estuve entrenando con una entrenadora de Bulgaria, se llama Ludmila Dimitrova, donde fue el cambio, ¿no? De la niña con las piernas dobladas a la campeona nacional. Entonces, pues sí, fue promedio de 1 año. Las rusas ahora te van a admirar. Pues ojalá. No, realmente hay muchas entrenadoras y gimnastas que me lo han dicho, que pues soy una gimnasta con talento, con mucho carisma, con mucha elegancia, y pues eso es muy bueno, ¿no? Recibir esos comentarios de entrenadoras, de jueces, de todas partes del mundo, pues es muy importante. ¿Que cante una canción? No, soy gimnasta, no cantante. Realmente, no me sale bien la cantada. ¿Qué mascota te gusta más, Daniel? Un perrito. Sí, un perrito estaría bien. Mis papás, que sí me han ayudado, sí, muchísimo. Realmente han sido un pilar importante en mi carrera. Sin ellos, yo creo que no seguiría en la gimnasia. Porque, bueno, cuando estás chiquita es... pues tú lo ves como un juego. Bueno, al menos así yo lo veía, como un juego. Y poco a poco me fui dando cuenta del alto rendimiento. Pero al principio mis papás son los que están ahí. Son los que me llevan todos los días al gimnasio. Mi mamá me esperaba hasta que terminara. Y bueno, al principio cuando no eres nadie, cuando no has ganado nada, pues es difícil que vengan los apoyos por sí solos. Y pues ahí es donde hacen un papel muy importante los papás, ¿no? Para poderte llevar a las competencias, para poder pagar pues las rutinas, tus leotardos, los aparatos. Es un esfuerzo grande que gracias a Dios mis papás pudieron hacerlo. Y pues aquí estoy, ¿no? Pero pues si alguien está en el deporte y de repente pues los papás ahí hay un problema, pues realmente sí les puedo decir que apoyen a sus hijos. Es muy importante que los ayuden a lograr sus sueños. Preparación una hora antes de las competencias. Pues estoy, bueno, obviamente preparándome físicamente, pero también mentalmente, pues haciendo mis ejercicios de respiración. Cierro los ojos, visualizo mi rutina, visualizo pues ya el gimnasio con las jueces, con todo el público, cómo va a ser en la competencia, y veo, me veo, ¿no?, haciendo la rutina bien, haciendo la rutina perfecta, y para salir y hacerlo así como lo vi en mi mente. Esos son mis rituales, y pues ya solo a encomendarme a Dios. Muchos saludos a Naira. Gracias, Naira. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tu cita favorita? No sé. No sé, no sé, pero bueno, saludos a todos. Gustavo, Leonardo, Jime, Jim, Charles. ¿Tienes alguna dieta especial? Ahorita no, ahorita estoy de vacaciones, pero antes de las competencias pues sí tienes que estar manteniendo el peso. Bueno, no el peso, pero sí viendo estéticamente delgada. Pues trato de no estar comiendo tanto pan, tanto dulce, comer más verduras, más ensalada, mucha agua natural, sin azúcar. Pues todo eso, ya saben, las dietas. Mi cumpleaños, pronto, pronto, es el 11 de diciembre, ya casi. Ya estoy en Los Pinos para verte mañana. Ok, ahí nos vemos. Mido 1.73 sin tacones. Ya con tacones, pues bueno, depende, ¿no?, de la medida que sean. Sí. Eduardo, que si veo posibilidades de medalla en gimnasia en Londres. Es complicado, pero como lo decía, ¿no?, todo puede pasar realmente. Sí, o sea, no sé, no sé. No te puedo decir ahorita. Que si me gusta la gimnasia artística, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho en las niñas las barras asimétricas y la viga de equilibrio. Y en los niños me gusta salto de caballo y la barra fija. ¿Qué más? ¿Qué realidad? Ay, no, no, no vi qué realidad hay acerca de la anorexia. Bueno, no sé, voy a comentar algo. Se da en muchos deportes de este tipo donde se requiere pues estar delgadas, pero pues no sé, ya cada quien, ¿no? Wichi. Wichi es mi favorita, sin duda. Y Leo, también me gusta mucho Leo, pero Wichi porque es niña. Ah, sí, claro. Les agradezco, de verdad, a todos los que participaron en Facebook para ganarse el peluche autografiado. Realmente estoy sorprendida con todos los dibujos, los videos. Realmente, pues, se esforzaron mucho. Está difícil la competencia. Estamos viendo si podemos dar ahí un poco más de premios. Pero bueno, ya más o menos tenemos a los ganadores, se los estaremos platicando en estos días. Pero muy bien, muchísimas gracias. Realmente. Sí, sí estuvieron padres. ¿Tienes algún apodo, Memo Álvarez? Pues en la escuela me decían güerita, me decían Barbie, me decían jitomate, porque cuando me da pena me pongo muy roja, entonces también doña jitomate. ¿Qué más? Aquí es. Bueno, ahí te va tu mejor. Es muy fuerte. He tenido la oportunidad de acercarme a gente que está en esos medios y pues no, realmente no me gustaría. Sueño o meta por cumplir fuera de lo deportivo. Bueno, creo que va dentro de lo deportivo, mi gimnasio. Pero, pues bueno, ya en un futuro, si Dios quiere, pues tener una familia. ¿Que si voy a trabajar en el circo, Soleil? No sé, lo veo complicado porque pues tengo muchas cosas pendientes. ¿Y qué creen? Ya se me está acabando el tiempo. Ya me tengo que ir. Pero pues les mando muchos saludos. Les agradezco a todos que estén aquí al pendiente. Ya les estaremos avisando de una nueva TweetCamp para que estén al pendientes. Y pues nada, muchas gracias a todos. Muchos besos. Les van para toda la República y para todos los que estén aquí escribiendo. Saludos, Lili 23-fan, Mark, Mauricio, David Ciclista, J-G-9, Jerry-AG78, Pam. Lev, también muchos saludos. Charlie Lix, Roberto-1282, Carol Med, Dios, nombres muy raros. Laura Stoll, Saúl Tlantepec, Ricardo Macho, Rica Macho, muy Velázquez, muy Mayuelasquez. Muy ay, me estoy saliendo. Ay, no, por el otro lado. Perdón. Edith Barragán, Gerardo Jarero, el U NRT, Pau Gustavo-Granjeno, Carlos-ARL, Juan-BHSA, y Magi10, Enzo-, ya no alcanza a leer, Pumas, no, ese no, -. Ay, Dios. Gus-Tavo-90. Bueno, pues son muchos, ya me tengo que ir. Pero bueno, nuevamente no me canso de agradecerles por todo el apoyo. Estén al pendientes los que mandaron pues sus dibujos, sus videos en Facebook. Estaremos eligiendo ya en estos días. Realmente está complicado. Y pues ahí vamos a estar, ¿no? Checando pues el mejor. Realmente me impresionaron. No me sé los nombres. Bueno, para si están al pendiente, pues hubo uno muy bonito que me gustó. Una muñequita, fue un dibujo hecho a mano, con donde estoy yo, están mis medallas, con las clavitas, el leotardo amarillo con unos ojos de este tamaño. Ese me gustó mucho. Me gustó también mucho un video de un chavo que se esmeró muchísimo, que fue al gimnasio y grabó y... No, está padrísimo realmente. Sandra, saludos. Pues gracias a todos. Me tengo que ir, les mando un beso y estén al pendiente para lo que sigue. De la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír, conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Thank you. Bueno, ya regresamos aquí al programa Politroche. Esto que escucharon fue Jaded. Y así sonó el día de ayer en el Estadio OmniLife. Fue de las pocas canciones que sonaron muy bien, ya que el audio del inmueble pues estuvo fallando dos veces. Imagínense, para que se den una idea, la canción de Crazy la escuchamos a la mitad. No puede ser, qué feo. Y nos dimos cuenta de que era Crazy porque Steven Tyler sacó un papelito y como vi el anuncio aquí en cabina decía Crazy y empezó a cantar a capela. No es cierto. Sí, de verdad, empezó a cantar a capela. Oye, qué feo, ¿por qué les pasó eso? Es Aerosmith. Es Aerosmith, pero errores de... Pero todo el concierto se escuchó mal, ¿de verdad? No, es que haz de cuenta que estaba cantando Steven Tyler y de repente se va la voz. Sí, el nada más lo ves que está de... Y se deja de escuchar. Nada, se escuchó así como de... Y se fue la voz. Nada más lo veías. Se fue la voz, se fue la guitarra, se fue todo. Se apagaron las pantallas laterales y te quedas así como... Pero bueno, una pena. Fallas eléctricas. La primera vez que veo eso en un concierto. ¿Y qué concierto? Sí, todavía dijeras otro artista más, no tan... O dijeras Vicente Fernández, Alejandro Fernández, esto de pasa. Pero... Todavía pueden equivocarse, ¿sí? No, o sea, todavía pasa, ¿sí? Porque dices, no quiero ser malinchista, pero por ejemplo, es que esos errores suelen suceder cuando están distraídos, por ejemplo, los operadores de audio, y más en artistas nacionales. Porque supone que cuando es un artista internacional, pues hacen el sound check, hacen todo. Uh-huh, que le ponen más cuidado. Ajá, exacto, ponen más cuidado. Pero bueno, así sucedió. Una triste anécdota. Qué feo. Triste, ¿no? Qué bueno. Se puso... No, ya mejor no digo nada. Sí, así lo hacemos. Mejor te dedico la canción para que no te... Bueno. Dices, bueno, pero no dices, pero sigo enojada. Pero eso no cambia nada. Exacto. No, bueno, vamos a ver si para Morrissey. ¿Te gusta Morrissey? ¿Mandé? ¿Te gusta Morrissey? Sí. Bueno, vamos a ver si para Morrissey. Ya, puras promesas bellas. ¿Cómo tienes a tu mujer? Cúmplele. Cúmplele. Señores, hasta aquí llegó el programa. No, bueno, pero es que esta vez fue justificable porque fue una falla de tu celular. Sí, no, pero imagínate. La intención estaba. Sí, yo dije, no, voy a compensar, no le puedo llevar a Caifanes, vamos a compensar. Y dije, bueno, Aerosmith, boleto, tengo un par. Ah, pero bueno, gracias, tercero. Está bien. No, bueno, sí. Sí. No, bueno. ¿Qué les parecemos con más música? Ahorita que ya, bueno, están dos chicas. Ahora, pues que lo que nos resta del programa y un poquito más que nos extendamos en lo que llega el buen señor Carlos con Classic, el lugar donde viven los clásicos. Pues, ¿qué les parece si escuchamos pues canciones que les gustan a estas chicas que están aquí en cabina conmigo? Ya siempre me regañan que pongan las canciones que me gustan, todo. Bueno, ahora vamos a dejar que ellas elijan las canciones. A ver, Tony, ¿qué quieres escuchar? De Zoé. Sí, hay Zoé, sí hay de Zoé. De hecho, el sábado estaba poniendo música y me pidieron Zoé. Y dije, bueno, pa, voy a poner Zoé. Fíjate que... La puse y fui a tomar agua, entonces regresé. Sí, por eso la pusiste, porque te ibas a salir. Sí, iba a tomar agua. Sí. Pero ya no soy de los que ahorita que se volvieron ya un poquito más comerciales. No, yo estoy desde que tocaba, yo creo, en la cultura. Sí, en los 90 yo estaba, sí, pues, chiquita. Yo creo que tenía unos 6, 7 años. Y con mi papá. Yo, sí, es que de hecho, sí. Digo, y yo lo voy a decir abiertamente y voy a decir por qué no me gusta Zoé. ¿Por qué me dejó de gustar Zoé? Porque yo fui al concierto en el 2006, en la Arena BFG. Fue un concierto de esos donde están los locutores que hablan un poco así y dicen, somos 40 principales. Así hablan. Pero no vamos a decir qué estación, ¿verdad? No. Eso no. No, eso no. Pero sí hablan. Y si no, escuchen el... No, no es cierto. Escuchen el 3.7. No, pero sí. Y de hecho fue... Y de hecho ese concierto me gustó mucho. Porque no fueron Bueno, sí llevaron algunos artistas, así que... Pero estuvo muy bueno porque hubo mucha variedad. Me acuerdo que llevaron a Pee-wee, no sé qué hacía ahí. Daddy Yankee. No fue. Fíjense cómo estuvo de revuelto el... Me acuerdo bien. Estuvo Elis Paprika. Estuvo Zoé. Estuvo Marianela y Sonido Láser. Estuvo Peewee y no sé, los Cumbia Kings. Estuvo... ¿Qué más estuvo? Creo que... Y la Sonora. La banda. Creo que estuvo este Miguel Bosé. Y no, no recuerdo quién más estuvo, pero estuvo muy, muy... muy revuelto todo este, toda esta onda. Bueno, yo trabajo, como ustedes saben, y los que no sabían, bueno, pues yo trabajé un tiempo en la Arena BFG. Entonces, pues, me toca, imagínense, para ese entonces los éxitos de Zoé eran Love, eran Asteroide, Te Soñé, sí. Y de repente Miel, llega... ¿Te acuerdas de Miel? Sí. Y llega este individuo, se baja, va pasando ahí por el área de prensa, todo esto, se quita sus lentes oscuros. Fíjense que voy a pasar. Yo, aguanta, estoy trabajando. Que no ves que voy a pasar. Pásate. Ah, no, esta puerta no es. Ok, no. Donde tú vas es del otro lado, bajas la rampa de la parte de atrás. Gracias. Okay. Eso fue digamos que fue el primer round. Ok. Me lo vuelvo a encontrar ya en un estado natural, etílico. Es natural, ¿eh? Muy verde. Es natural. ¿Eh? Estado verde. Y de repente, pues ya se quería pelear ahí con todos los que estábamos ahí trabajando. ¿Qué? Pues digo, bueno, entonces, era como que sí que una banda que iba como que increchendo, llevaba buenos éxitos, bueno, entonces, era así como que... Digo, se hicieron muy comerciales, nadie lo puede negar, se hicieron muy comerciales, pero conmigo ya no, ya no cuentan. No le quita lo sexy. Sí, pero bueno, ya. Por eso es que no me gusta ella, señores. Ay, pero el Unplugged es muy bueno. Aparte con lo blondo. A mí me encanta de hecho, los coros. Es la canción, porque esa no la canta. Ellos solamente hacen los coros. Zoé hace los de coros. Hecho, sí, la más la bien canta. Ella la canta. Sí. De hecho, es la única canción que puedo digerir de ese disco. Está muy buena. La canción que se llama Luna. Bueno, pero tampoco también estaba Babasónicos, ¿verdad? Los Babasónicos es otra situación. Ah, también. Sí, también con quién estaba algo así con los Bunkers, también no es totalmente de mi agrado. ¿Quién más? Shakira, pero tuve un roce con Shakira también una vez. No, malo. No, es que... De esa suerte que, de hecho, ayer me lo dijeron aquí en cabina, tienes una suerte de perro, se me dijeron. Porque ese día estaba trabajando normalmente, voy haciendo mi rutina. Ah, un boleto tirado. Está completo. Es de palco. Es de Shakira. Cuesta 2,500. Me meto al concierto, es barra libre. Bueno. Yo me metí por la barra libre al concierto de Shakira. Sí le gusta mover las caderas. No, ese concierto fue en el 2007, 2008. Entonces ya es muy un cambio muy drástico también a lo que hace actualmente. Sí, pero ahí sí bailaba todo. Exacto, ahí sí, porque de hecho, o sea, fue como estar en un bar, casi, en la barra libre y estaba viendo como el show, porque estaba solamente bailando. Pero sí, o sea, digo, tiene una muy buena voz. Pero sí cambió muy drásticamente su música. No. Fíjate que todavía tiene canciones. Sí, pero ya desde que se acuerda de buenas. Loba. Ah, sí, no, eso, y rabiosa y es loba, es rabiosa, gordita, no sé. Es una loba rabiosa. Loca. Es una loba rabiosa, loca. Torpe, tonto, sordo, ciego. ¿Y qué? ¿Cómo es ciega, tonta y sordomuda? No. Algo así. Bruta, ciega, sordomuda. Algo así. Bueno. No, yo el otro día escuché una canción de ella. Es como una baladita, pues. Y pues ¿de la nueva? Sí, lo he escuchado. Sí. No, no sé por qué me siento ajena a este programa. No, pero está bien. Que hoy mandamos las mujeres. Está bien. ¿Eh? Sí, está bien. Pero bueno, vamos, ¿qué quieren escuchar? A ver, que quería escuchar. Hay que escuchar Luna, ¿no la tienen? La tenemos, pero no está con Denise Loblondo, ¿verdad, señor? Está bien. Es el Reptileptric el que tenemos aquí. Sí. Es que borré el unplug. Se enojó, se enojó. No, lo borré hace una semana porque te ocupamos espacio para otro disco. Ocupamos espacio para el disco de Pearl Jam, entonces dije Pearl Jam, soy Pearl Jam. Bueno. Sí. Bueno, tú presente las señoritas. Bueno, pues esto es Luna de Zoe. Y a nosotros sí nos gusta. A nosotros. Abandonó. Ya le pegó a su señora. Por no llevarme, pero sí. No te lo va a perdonar, ¿eh? No. Yo creo que tienes que hacer algo muy grande para que te perdone. Tendrá que haber un concierto muy importante. Igual de importante para que te pueda llevar. Sí. Para poder disculparte. Y luego reniega eso, ¿eh? No. Estás perdiendo puntos, ¿no? Yo que tú. Yo que tú mejor le ponía otra canción de su vida. Para contentarme. Es que yo no estoy en la consola operativa, yo no puedo decidir. Pues ahorita conversemos. Tú puedes decir lo que quieras, tú eres el patrón aquí, recuerda. No fue lo que dijeron ahorita. No, hoy mandamos las chicas. ¿Ya ves? Somos dos contra. No, pero hablando aparte de nosotros. Dormimos detrás y luego está Ángel el patrón. Bueno. Eso es cierto. Mándanos fuera la... No es cierto. A ver. Luego, ¿por qué tan calladas, ¿sabes, muchachas? Somos serias. ¿En serio? Claro. No es cierto. Es el cansancio de la semana. Es el cansancio. Claro, bueno, ya es viernes. Diría de mi cansancio, pero creo que mejor no digo nada. No. Mejor no digas nada, porque de verdad sí vas a salir lastimado aquí. Yo ya estoy viendo aquí como que también está perdiendo los puños. Sí. De repente se cierra el puño solo. Ah, hace cuenta aquí como un tweet que nos manda. Dice, estado bipolar, ándale. ¿Qué? ¿Estado bipolar? Algo así. Estado bipolar, bueno. Pero no creo que sea bipolar, porque... No soy bipolar. No. Ojalá hubieran podido ver los ojos. Que Dani le acaba de lanzar a Ángel. No. Con permiso, creo que yo me tengo que ir. Me tengo que salir de camino. Señores, creo no que... voy a salir lastimada yo también. Creo que los viernes van a pasar a ser de clásicos desde la 1 de la tarde. No, ahora nos vamos a apoderar del programa, nosotras. Sí. Muy bien. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la gente? Que nos den sus opiniones. ¿A quién prefieren? ¿Del otro lado del vidrio? Sí. ¿O del otro lado de...? Ajá. Ah, okay. El vidrio te protege. Y tu zapato. Yo mejor me voy para allá. Saludos para el buen Spike que va llegando ahorita a la cabina operativa. Saludos. Que nos trajo comida y no fue por el garrafón. De agua. Y saludos a Laura Díaz que no me esperó. Saludos. Y que me estuvo quemando aquí. Diciendo que no venía a clases. Que, bueno, yo sé que fuera del aire dijo que yo ya me había casado. No dijo eso. ¿No dijo? Lo dijo al aire. Sí, es que la verdad es que yo no había venido porque yo fui la que me casé. O sea, fui a una boda, pero yo fui la que me casé. No es cierto, calla. Me dice, no, déjame. Si voy a ir a una boda. No me transmitir. Bueno, va, no hay bronca. Fueron otra boda. Fueron cuatro bodas continuas. Cuatro bodas continuas, imagínense. No, y en las cuatro le cayó el ramo. Ay, no. No, yo corría. Me sacaba. Pues sí, me imagino. Es que ahora en la actualidad todas corren, huyen del ramo. Oye, de verdad fui a una boda. Y entonces llegó la hora de aventar el ramo. Por lo regular, era bien sabido. Bueno, antes decían que las mujeres todas se querían casar y no. Todas corrían a agarrar el ramo y se aventaban. No. Las niñas. No, de verdad, las niñas eran las que estaban más entusiasmadas. Y cayó el ramo, pero nadie se esforzó por agarrarlo ni nada. Le cayó así directamente a la chava que lo agarró. Entonces llega la hora de la liga que avientan los hombres. Ellos se pelearon, se tiraron al piso. Y dije, no puede ser. Ya cambiaron los papeles. Ahora las mujeres no nos queremos casar y los hombres sí. Antes ellos se sacaban, ¿no? Y ahora es al revés. Me sorprendí, pero fue muy divertido ver cómo todos se peleaban. Me imaginé eso, como un juego de fútbol americano. Peleándose por la liga. Así como... Sí. No, güey, mordidas, con el cigarro, quemándose, no, güey. Sí, no traían cigarro, pero sí hubo patadas, tiraban a patadas, codazos, empujones. La botella. Sí. La botellazo. No, estuvo tan agresivo. Escuchadme, señores, si quieren casar, peleense por esa oportunidad. Si se quieren casar, pues buena suerte, a ver si la chava se quiere casar también. No se quieren casar también. Hacen bien. Tiene cara de que sí. No, dice que no, todavía no, ¿verdad, Miguel? Todavía no. Somos jóvenes todavía. Dice que falta mucho, dice. Sí, está bien. Sí, faltan muchas cosas por hacer y disfrutar de muchas fiestas. No, sí. pero las fiestas en pareja también son bonitas, ¿eh? Pero no es lo mismo, ir a una fiesta con tu novio que con tus amigos. ¿Sabes qué es lo bonito? Que siempre... O una chava quiere ligar a tu novio, o un güey quiere ligar a tu novia. Siempre. Sí. Por eso es divertido. Y siempre hay pleitos. No, bueno, en mi caso no, nunca. Yo digo, sí, que platiquen. Digo, ya nos vamos. Adiós. Yo en ese sentido soy como muy... Pues no es independiente tanto, más bien es como... Me gusta separar las cosas, ¿no? Tú para allá, déjalo para... Sí, voy. Por lo regular, por eso mis novios nunca son de mi grupo de amigos, porque sí me gusta que convivan con mis amigos. Son extraños. Todos, pero son gente que me encuentro en la calle. No sé si en el camión. Sí, exacto. No. No, pero es que aparte de que hay más problemas porque más gente se mete, a mí me gusta siempre como que cotorreo con mis amigos, porque siempre como que no falta... Ay, ¿por qué le dices el eso? El amigo Ay, chismoso, porque... sí. Sí. O el novio celoso, entonces mejor la novia celosa, o la novia celosa en cada caso. No, de hecho aquí había una novia celosa aquí en, bueno, de un locutor había una novia celosa. Yo sé quién. Terminaron mandándose cada uno por donde venían, pero bueno. De esas riñas no queremos platicar. No, está muy feo. Ah, sí, es muy feo. Nada como dejar las cosas bien y ya. Dejar las cosas bien y ya. Sí. Pero pues ya no se puede ser amigos. No. Pero una cosa es ser amigos y otra cosa es pues, no hacer dramas cada que se vean estar enojados todo el tiempo, ¿no? Eso es muy... Hola y ya. Hola y adiós. Eso no es ser amigos, es ser indiferente. Sí, pero es que yo también creo que no puedes ser amigo. No. Una vez que terminan las cosas, al menos yo puedes no intentar serlo, pero no serlo. Pero... Puedes pretender serlo. Por eso te digo, exacto, puedes intentar ser. Sí, amigos, ajá. Y pero y entonces sí, siempre pasa. O a lo mejor pues no amigos, sino, no sé, compañeros de cotorreo o algo así, ¿no? Bueno, no, la verdad a mí no me ha funcionado. O sea, no, nunca he terminado mal, pero nunca he seguido siendo... Pero tampoco sigue bien. De hecho, no. Indiferente. Sí. Es lo mejor. Sí. Aparte me ha tocado mala suerte. Pero bueno, esas son otras historias. Son otras que historias. Pongan algo de Carla Morrison. Ponte los dos discos de Carla Morrison. Nada más, yo le quiero dedicar a mi esposa la de Pan Dulce. Ponla. Y esa no la he escuchado. ¿No escuchas la de Pan Dulce? No, escúchala. Ay, la de Compartir está más bonita. No, esa no me gusta. Ok, es cierto. Bueno, póngale Pan Dulce. Bueno, ¿cuál te gusta? Mejor dime cuál te gusta. No, está bien. Es válido. No sé por qué, pero creo que voy a tener que ser... No, está bien este. ¿Ya listo, señor? Pues bueno, pongan una canción. Vamos a hacer algo para que no vea aquí este pelea. Vamos a poner un doblete, señor, ¿le parece? No, nada de pelea. Ponemos Pan Dulce primero para el pose, y después ponemos Pajarito del Amor, que le gusta también mucho a Erika. Sí. Para que no se plien, diga Carla Morrison. Con Natalia Lafourcade. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Vamos, señor. Ah, bueno, Miguel. Ya me agrada. ¿Te gusta el Pajarito del Amor? No, no, ya sé, yo también estoy jugando. Para creer que sí soy capaz. ¿Qué? te haga ser fuerte. Yo también quiero verte. Y me duele el corazón por ti. Y me duele el corazón por ti. Tú eres como un pan dulce y te voy a comer. Aunque no quieras, te voy a morder. Tú eres como un pan dulce y te voy a comer. Aunque no quieras, te voy a morder. Pero si no, ya para estudiar el programa, ya no. Sí, bueno, ¿no? Bueno, estamos aquí cotorreando, estamos escuchando de fondo, estamos ya bailando. Si es viernes, señores, vámonos de fiesta. Bueno, bueno, digo. Vamos a prepararnos porque el día de mañana probablemente estemos escuchando a Radahid. Y probablemente si es que no pasa nada ajeno, vamos a estar disfrutando unas carnitas asadas. Pero siempre hay planes de último momento, así que podemos estar en el Rock por la Vida. Los ojalá lleguen los boletos. Sí, manden los boletos. Jun. Nada, bueno, yo creo que vamos a dejar aquí el programa de hoy. Bueno, dejamos pendientes muchas cosas que ya estaban. Es que ya me estaban montoneando, por eso ya terminamos. No, no es cierto. No, realmente yo creo que, pues igual si se puede repetir un programa así con mi esposa que esté de aquí de en el programa también, que decía, ya me metí, por si cuando gusta acompañarnos. Estoy esperando la invitación, quiero aclarar eso. No, desde que veniste la última vez ya te había dicho, cuando gusta venir. Una más, otro punto más, Ángel. Es que no me contestas el celular. Mejor ya que se acabe el programa, porque si no aquí va a salir más cosas. Voy a dormir en el sillón de cabina. Voy a dormir en el patio. Y en el de cabina, no van a dejar salir. Nada, bueno. Nada, pues un gusto que estés acompañado, ¿verdad? No, gracias a ustedes por la invitación. No, muy contenta, me la pasé bien. ¿Y Erika está de regreso? Ah, y yo estoy de regreso ya. Sí, ya extraño. Dice, no, ya no vengas, ya vine. No es cierto. No, de verdad, si puedes venir los viernes, digo, aquí te espero. Ah, muchas gracias. Me estaré dando ahí, aquí mis vueltas. Ya sabes dónde estamos, dónde estoy los viernes. Después de la perdida, dijiste. Sí. Aquí me encuentro los viernes. Bueno, ya no me voy a ir a. No, pues ya no va a venir a Eres. Bueno. Iba a decir a las pichuladas, pero. Pero bueno. No. Un gustazo. Bueno, algo que quieran decir para culminar esta emisión. Pues no, nada más agradecerles por habernos escuchado. No sé qué se está escuchando ahorita. Algo descompusimos. ¿Algo? Durante la pelea. No, no es cierto. No, pues gracias por la invitación y pues sí, me estaré dando mis vueltitas. Estén al pendiente también de los nuevos proyectos tengo en puerta. Así es. Y pues espero la gente los acepte, les agrade con lo que voy a estar trabajando. Sí, también para que nos vayas contando aquí en el programa y vayas también presentando. Sí, mi mamá, los mantendré al tanto. Exacto. Para que los fans también estemos ahí informados. Sí, los pocos fans ahí. Sí, yo soy fan número uno. Sí. Yo soy fan número uno. Ya voy a mandarse mi playera. Y que crezcan más tus fans. ¿Dónde? Ay, sí. Sí, que crezcan. Sí, ya vamos. Sí, ah, porque no, hace rato el chiste de esto es pues difundir nada más lo que tu trabajo. Sí. Y pues ya que la gente lo acepte es como pues un extra, darte a conocer y esas cosas. Sí, de hecho pues ya va a estar tocado próximamente en lugares como tipo Barrio Americano, próximamente yo creo que mitad del año que viene a la BG, algo así, entonces. No, sí, de verdad, vamos a hacer el intento. No, de verdad, la explanada, vamos, tengo contactos, hay que. No es cierto. Como que sí lo voy a perdonar. Sí, sí. Vamos a hacer. Sí, para... quiere que lo perdone. Sí. Sí, de verdad. Voy a buscar, ¿te gusta Laila, vamos? Sí. Vamos a conseguir boletos para Laila, vamos. Me voy a drogar más todavía. Eso es todo. Todo sea por tu señora. Sí, todo sea por ella. Tú sea por mi señora. No, es una de mis favoritas. Sí. Aparte de que en la inauguración no le dieron el lugar que ella merecía. Exacto. Sí, esperaba yo más. Sí, estuve en la inauguración, pero. Sí. Cantar un poquito más, no sé. Sí, digo. Fue como un artista más de las que estuvo ahí. Pues, como que no. Hubiera preferido escuchar más a Laila Downs que a Alejandro Fernández. Aunque se enoje Erika. Alejandro Fernández nomás cantó una canción. Pero ya no hubiera sucedido. Aparte, no hubiera sucedido. De verdad, ese día, bueno, yo no fui, pero yo lo vi por televisión. Tampoco Maná. Yo prefería Maná, tampoco es cierto. No. Saludos al señor Carlos, que fue al concierto de Maná. Saludos al señor Carlos, que fue al concierto de Maná. Y yo fui el de Belén, no, chaval. No, no es cierto. No, no es cierto. Estuve en el de Belinda. Les gané. Bueno, pues vamos a terminar este programa con algo de Portishead para que la tardecita se vuelva un poco más agradable. Esta canción que es muy buena, esta canción que se llama Glory Box, Toy Box, o como ustedes quieran llamarle. Es una canción con distintas versiones, pero no deja de ser extraordinaria. Pues gracias por haber escuchado. Bueno, antes de que se me olvide, ayer que estábamos mencionando los Choppers en el estadio de Indie Live, hoy... No se cansa. Nos llegó un mensaje de Estados Unidos que dicen que hoy en Estados Unidos es el día del metalero. Bueno, felicidades para todos ellos. Recuerda este próximo 19 de noviembre el Heaven and Hell Metal Fest, donde va a estar Megadeth en concierto. Megadeth, Overkill, va a estar también de aquí de Guadalajara, va a estar el Cuervo de Poe, va a estar también Tristania, ¿por qué no? Destruction, Cataclysm, Moonspell. Moonspell es uno de mis favoritos. Va a estar las Mystica Girls. Va a estar también Scorcho. Va a estar también Maligno. Y muchos grupos más. Son 4 escenarios. No se lo pueden perder. El próximo sábado 19 de noviembre. Un gusto que nos hayan escuchado. Nos vemos. Nos escuchamos el día de mañana. No sabemos aún si vayamos a transmitir desde Radahit, desde casita o desde dónde vamos a estar. Lo que sí es que tenemos una cita a las 11 de la noche. Buen provecho. Los dejamos con Portishead. Hasta la próxima.